quiero que dejemos de bailar así. Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo y vuelva a bailar solo como